Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Muy bien, tengan todos y todas muy buenos días. Es tan grato estar en un lugar donde uno se siente tan querido, tan bien atendido, ¿no? Esta es una de las iglesias a las cuales uno le da mucho deseo de volver, ¿no? Quiero agradecer de veras la invitación para poder estar con ustedes todos estos días. Para aquellos que nos vemos recién por primera vez, mi nombre es Alex Chian, yo vivo en la ciudad de Lima y junto con mi esposa Elke y mis hijos Daniela y Gonzalo. Y hemos estado estos días tocando una serie de temas bajo el título de La paz comienza por casa, ¿no? La paz comienza por casa. Y el día viernes arrancamos con un tema que titulamos El impacto de las crisis matrimonial en la vida de los hijos, ¿no? Así que si no pudiste venir, yo creo que la iglesia tiene grabada esa conferencia y puedes adquirirla o compartirla con otra persona. El día sábado, en la noche, compartimos el siguiente tema, lo llamamos la tristeza que mata, ¿no? Cómo enfrentar las tendencias depresivas. Y este es ya mi último tiempo juntos. Yo todavía voy a estar esta tarde y mañana temprano. Estoy yendo a Cali ya para tomar el avión de regreso a casa. Y el día de hoy, entonces, fue promocionada la siguiente conferencia, ¿no? Y el título es ¿Cómo tener una relación duradera? ¿No? ¿Cómo tener una relación duradera? Y permítame comenzar esta charla contándoles la siguiente historia. Yo he podido observar que en esta iglesia hay mucha mujer soltera. No sé por qué, mujeres tan lindas, tan hermosas, ¿no? Hay que abrirle los ojos a algunos muchachos. Pero para las mujeres solteras de la iglesia, yo tengo una buena noticia que darles, ¿no? No sé si han abierto el periódico en estos días, pero aquí en la ciudad armenia se ha abierto una tienda muy particular, ¿no? Muy particular. Y es una tienda donde las mujeres solteras pueden ir a comprar maridos. ¿Ah? ¿Qué les parece? Ya no tienes que esperar que el muchacho tome la iniciativa, te hable, no. ¿No? Si tú tienes billete, tú puedes ir a esta tienda y comprar el tipo de hombre que tú quieres. ¿Ok? Ahora, esta tienda donde las mujeres pueden ir a comprar parejas, es una tienda muy particular. Está conformada por 5 pisos. ¿Ok? 5 pisos. Y en cada piso, una mujer puede encontrar un tipo de hombre diferente. ¿Ok? Un tipo de hombre diferente. La única condición que pone esta tienda es que si tú vas al primer piso y no te gusta el tipo de hombre que hay en el primer piso, tú puedes subir al segundo a buscar un tipo de hombre diferente. Pero si tampoco te gusta el que está en el segundo piso, ya no puedes regresar al primero. Solo te queda seguir subiendo, ¿no? A ver si el del tercero, el cuarto o el quinto, entonces es el que te agrada. Pero si nuevamente subes al tercer piso y no te gusta el tipo de hombre que hay ahí, ya no puedes regresar ni al primer ni al segundo piso. ¿Está claro? Es la única condición. Bueno, entonces fue una mujer soltera a comprar marido. Entró al primer piso. Y en el primer piso encontró un cartel que decía: aquí encontrará hombres 100% cristianos. Hombres que aman a Dios con todas las fuerzas de su corazón. ¡Uy! Cuando esta mujer vio eso, dijo, ¿qué más puede querer una mujer que un hombre que realmente, realmente ama a Dios? No, no, no, este me lo compro. Estuvo a punto de comprarlo y dijo, pero si esto hay en el primer piso, ¿qué habrá en el segundo? Así que resistió la tentación de comprar el que encontró en el primer piso y subió al segundo piso. Y en el segundo piso encontró un cartel que decía, aquí encontrará hombres cristianos y con dinero. ¡Wow! Dijo ella. ¿Qué más puede querer una mujer? Imagínense, un hombre cristiano y con billete. No, no, no, no. Este me lo compro. Estuvo a punto de comprarlo, pero dijo, no, si solamente he subido un piso y esto se ha puesto mejor, ¿qué habrá en el tercero? Así que resistió la tentación de comprar el hombre que encontró en el segundo piso y subió al tercer piso. Y en el tercer piso encontró un cartel que decía, aquí encontrará hombres cristianos con dinero y atractivos. ¡No! Dijo ella. No, no, ¿qué más puede querer una mujer? ¿Se imaginan? Un hombre cristiano con dinero y encima simpático. No, no, no, no. Este me lo compro, este me lo compro. Estuvo a punto de comprarlo, pero dijo, wow, cada vez que subo un piso, esto se pone mejor. Así que si esto hay en el tercero, ¿qué habrá en el cuarto? Así que resistió la tentación de comprarlo y subió al cuarto piso. Y en el cuarto piso encontró un cartel que decía, aquí encontrará hombres cristianos con dinero, atractivos y románticos. ¡No! Ella dijo, no, no, no, ya, ¿qué más puede querer una mujer? ¿Se imaginan? Cristiano con dinero, atractivo y encima, ¿no? De los que nos mandan poemas, de los que nos regalan flores, de los que no se cansan de decir lo hermosa que somos y cuánto nos aman. No, no, no, no, dijo, este me lo compro. Estuvo a punto de comprarlo. Pero en eso se acordó que esta tienda tenía ¿cuántos pisos? 5. Así que dijo, si esto hay en el cuarto, no puedo ni imaginarme lo que puede haber en el quinto. Así que resistió la tentación de comprarlo y subió al quinto piso. Y en el quinto piso encontró un cartel que decía, aquí no hay hombres. Esto demuestra que a las mujeres colombianas es imposible complacerlas. Tome la escalera y vuelva a la calle. Se quedó sin marido. Bueno, yo podría ya terminar mi conferencia solo con esta frase. Mujeres, recuerden, en el quinto piso no hay nada. Recuerden, en el quinto piso no hay nada. Y bueno, y seguro varios matrimonios y varias esposas estarán ahora aplicando esta ilustración diciendo, ¿y yo dónde encontré a mi marido? Estoy seguro que Beverly estaría de acuerdo, ¿no es cierto?, con mi esposa al decir que al pastor Rubén y a mí creo que nos encontraron en el sótano. Creo que nos encontraron en el sótano. Bueno, pero poquito a poquito hemos ido subiendo ahí los pisos. Pero bien, yo les he encontrado esta ilustración porque el tema tiene que ver con la vida de una mujer que se recorrió los 5 pisos, pero que en cada piso se compró un marido. ¿no es cierto? Yo quiero hablarles hoy acerca de la historia de una mujer que llegó a tener 5 maridos. Imagínate, se recorrió todos los pisos y en cada uno compró uno. ¿Ok? Una mujer que llegó a tener 5 maridos. ¿Está bien? Y aunque no conocemos su nombre, pero sí conocemos el lugar donde ella vivía. De ahí que ella es conocida como la mujer samaritana, ¿no? La mujer samaritana. Y la vida de la mujer samaritana nos va a ayudar a entender el tema que hoy vamos a trabajar juntos. Cómo tener una relación duradera. Y justamente, esta información de la mujer que llegó a tener 5 maridos, la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y en el verso 16 y 17 se nos da esta información de la vida de ella. Bien, Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a leer ahí del verso 16 y 17. ¿Lo encontraron? Muy bien, si no has traído una Biblia, no hay problema, puedes escuchar o leer con la persona que está a tu lado. Juan capítulo 4, verso 16, dice así. Jesús le dijo a la mujer, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad, ¿no? Cuando uno piensa en esta mujer que llegó a tener 5 maridos, ¿ok? Bueno, esta es una información que para algunos puede ser negativa o positiva, ¿no? Depende cómo nos ubiquemos. Yo recuerdo que estaba hablando de la mujer samaritana en una conferencia donde todo mi auditorio eran mujeres. Y cuando dije que les iba a hablar de una mujer que tuvo 5 maridos, una de las mujeres que me escuchaba, de manera inconsciente, hizo un comentario en voz alta y dijo, 5, qué afortunada, dijo. Claro, y todas las mujeres la miraron y dijeron, claro, yo con la justa he tenido 1, ella 5. Bueno, todo depende cómo se vea, ¿no? Todo depende cómo se vea, pero yo creo que la vida de esta mujer nos ilustra con claridad el tema que queremos desarrollar. Cómo tener una relación duradera. Porque esta era una mujer que iniciaba una relación y luego esa relación llegaba a su final. No sabemos si era porque los hombres se morían o porque los hombres la dejaban. No tenemos esa información, ¿no? Pero no importa. Lo importante es que ella iniciaba una relación y esa relación llegaba a su final. Ella iniciaba otra relación y esa relación también terminaba. Otra relación y esa relación acababa. Y entonces nos ilustra la dificultad que tenemos, no solo en ese tiempo, sino también en nuestros tiempos contemporáneos, de tener relaciones duraderas, ¿no? Relaciones duraderas. Y probablemente en este auditorio también hay chicos y chicas solteras que ya están cansados, ¿no? De iniciar una relación y terminarla, de iniciar otra relación y terminarla. Y realmente en nuestro corazón hay hambre y sed de tener una relación significativa que permanezca en el tiempo. Pero qué difícil se nos hace hoy tener relaciones duraderas a nivel de noviazgo, a nivel de matrimonio. Así que la vida de esta mujer creo que es muy relevante para el tema que vamos a desarrollar. Ahora, ¿cómo nos imaginamos la apariencia física de la mujer samaritana? Imagínense, era una mujer que atrajo a 5 hombres. 5 hombres se enamoraron de ella, 5 hombres se casaron con ella, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos el aspecto físico de la mujer samaritana? Bonita, sí. Yo también me la imagino así. Yo me imagino que la mujer samaritana debió haber sido una mujer muy, muy hermosa, muy bella, ¿no? Para que 5 hombres hayan querido casarse con ella. debió haber sido una mujer realmente muy, muy bella, ¿no? Y hablando de mujeres bellas, eso me hace recordar una historia. Dice que un día Adán vino delante de Dios y le dijo, Dios le dijo, ¿por qué? ¿Por qué hiciste a la mujer tan hermosa? ¿Por qué la hiciste tan bella? Bueno, Dios lo ve a Adán y le dice, bueno, Adán, yo la hice hermosa para que tú te puedas enamorar de ella. Ah, Señor, gracias, ¿no? Y luego viene Adán nuevamente, y por favor déjeme terminar la historia. Viene Adán nuevamente y le dice, y Dios le dice, ¿y por qué? ¿Y por qué no hiciste a la mujer? ¿Por qué no la hiciste más inteligente? ¡Wow! Entonces Dios lo ve a Adán y le dice, bueno, Adán, yo no la hice más inteligente para que ella pueda enamorarse de ti. Yo no la hice más inteligente para que ella pueda enamorarse de ti. Y yo siento que, aunque no es el tema que voy a desarrollar hoy, ¿no? Pero es una gran verdad. No sé por qué, si será una cuestión genética o cultural, pero muchas veces las mujeres inteligentes, las mujeres brillantes, a la hora que se enamoran como tontas. ¿Se han dado cuenta? Yo estoy preparando un tema que llamo ¿por qué las mujeres inteligentes se enamoran como tontas? No, yo en el trabajo de mi esposa hay mujeres brillantes. Todas tienen maestrías, doctorados, PhD en diferentes campos del conocimiento humano. Mujeres brillantes. Pero a la hora que se enamoran de cada tipo. Oye, hermano, que uno dice toda su inteligencia y toda su capacidad, ¿no? Parecieran que a la hora que se enamoran hacen un clic y se apagaran. Porque eligen cada persona. Pero bueno, no es el tema, ¿no?, que queremos desarrollar. Pero yo me imagino que ella debió haber sido una mujer muy, muy hermosa. Ahora, ¿cuántas mujeres hermosas hay aquí? ¿No? ¿Mujeres hermosas? Eso, hay mucha mujer hermosa. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a ver si es verdad. Le voy a hacer el test de la mujer hermosa. ¿Ya? Vamos a ver cuántas mujeres hermosas hay. ¿Cuál creen ustedes que es la mayor necesidad de una mujer hermosa? Uy, se nos fue la hermosura, creo. A ver, ¿cuál creen ustedes que es la mayor necesidad de una mujer hermosa? Bueno, esta pregunta me la hicieron, recuerdo, en Cartagena. Un día estaba dando unas conferencias en Cartagena y vino un hombre y me dijo si pudiera hablar con su hija, ¿no?, que trabajaba como modelo, que tenía muchos problemas. Y yo le dije, encantado. Y bueno, y fuimos a su casa y bajó su hija. Y realmente era una mujer muy, muy hermosa. Sí, porque yo soy casado, pero no ciego, por si acaso. Algunos creen que cuando uno se casa se vuelve ciego, pero no, seguimos teniendo los ojos bien abiertos. Así que era realmente una mujer muy, muy bella. Y esta chica que trabajaba como modelo me hizo a mí esta pregunta. Me dijo, Alex, ¿cuál crees tú que es la mayor necesidad de una mujer hermosa? Y bueno, yo le disparé por aquí, por allá, y realmente no le pegué. Luego de escucharme, ella me dijo, ¿sabes cuál es la mayor necesidad de una mujer que vive de la belleza de su cuerpo? Que vive, ¿no?, de que los hombres la consideren atractiva. ¿Sabes cuál es tú la mayor necesidad de una mujer hermosa? Yo le dije, no, dímelo. Y ella me dijo, es encontrar un amigo. Eso fue lo que ella me respondió, encontrar un amigo. Y yo le dije, ¿y por qué? Porque todos los hombres que se acercan a nosotras terminan enamorándose, deseándonos, queriéndose acostar con una. Y realmente yo no he encontrado ningún hombre, ni uno solo, que se me acerque y sencillamente me ofrezca amistad. Eso fue lo que ella me respondió. Así que vamos a dejar esto ahí. Vamos a pensar que la mujer samaritana era una mujer hermosa y tal vez también su mayor necesidad era encontrar un amigo, porque todos los hombres que se acercaron a ella terminaron enamorándose, codiciándola, deseándola. ¿Está bien? Pero además de eso, yo me imagino que la mujer samaritana era una mujer emocionalmente dependiente de los hombres. Era una mujer que no podía vivir sin tener un hombre al lado. Era una mujer que iniciaba una relación y cuando esa relación terminaba, era una mujer a la cual le daba pánico quedarse sola. ¿No? Por eso rápidamente necesitaba iniciar otra relación sentimental. Y cuando esa relación llegaba a su final, era una mujer que no podía vivir sola. Necesitaba iniciar otra relación. Era una mujer emocionalmente dependiente de los hombres. Ahora, por supuesto, en el mundo que le tocó vivir a ella, en el siglo primero, una sociedad machista y patriarcal, uno puede entender y comprender a la mujer samaritana. Porque un hombre era aquel que le daba identidad, valor, seguridad, estabilidad a una mujer. Pero qué increíble, ¿no? 2000 años han pasado. Y uno hasta hoy en día encuentra mujeres que les da pánico quedarse sola, ¿no? Que necesitan tener un hombre al lado para que les dé valor, seguridad, estabilidad, identidad en la vida. Así que es una realidad que siglo tras siglo no ha cambiado. Era una mujer emocionalmente dependiente de los hombres. Lo otro que podemos imaginarnos de la mujer samaritana, ¿no? Es, ¿cómo se imaginan que habrá sido el hogar de origen, el hogar en que nació y creció la mujer samaritana? ¿En qué sentido? ¿En qué tipo de hogar genera una mujer emocionalmente dependiente? Ya la psicología ha estudiado esto con mucho detalle, ¿no? ¿Qué tipo de hogar habrá sido el hogar en el que creció la mujer samaritana, ¿no? En el que vivió sus primeras experiencias de niña. ¿Qué tipo de hogar genera luego una mujer que de adulta se vuelve emocionalmente dependiente? ¿Qué tipo de relación, por ejemplo, habrá tenido con su padre la mujer samaritana? Bueno, los estudios en psicología dicen que una mujer dependiente normalmente sale de un hogar donde no tuvo una relación afectiva con el padre. ¿Y por qué? O porque no tuvo padre. O porque estuvo físicamente el padre ahí, pero nunca tuvo una relación afectiva con el padre. Y entonces esta niña que crece con ausencia de padre, cuando se vuelve adulta, sigue buscando el abrazo que el padre nunca le dio, pero lo busca en los brazos ¿de quién? De un hombre y otro hombre y otro hombre, ¿no? Cuando una mujer ha crecido en un hogar así, sale al mundo con unas carencias afectivas tremendas. Y que luego está tratando de suplir en una relación sentimental y en otra relación sentimental con un hombre y con otro hombre. Por eso aquellos que somos padres y tenemos hijas en nuestra casa. Uy, a mi hija, ¿no? Yo mañana, tarde y noche la abrazo y la beso y le digo que es mi joya más grande, el tesoro más hermoso que Dios me ha dado, que ella es mi princesa. Bueno, lo hago porque me nace hacerlo, porque la amo, pero también lo hago porque yo no quiero que cuando ella crezca vaya a buscar en los brazos de un chico y otro chico y otro chico el abrazo que yo no le di. Porque recuerden, los muchachos no abrazan como abraza el padre. Los muchachos no abrazan como abraza el padre. Así que este es otro de los rasgos con los que yo me imagino a la mujer samaritana. Hemos dicho tres hasta aquí, ¿no? Nos imaginamos a la mujer samaritana, aunque no lo podemos afirmar al 100%, pero por el contexto nos imaginamos a la mujer samaritana como una mujer físicamente hermosa. Pero también nos la imaginamos como una mujer emocionalmente dependiente. Y muy probablemente una mujer que vino de un hogar donde no tuvo una relación afectiva con el padre y ahora de adulta está buscando compensar esa carencia con las diferentes relaciones amorosas que tuvo en su vida. ¿Qué más podemos decir de la mujer samaritana? Bueno, que era una mujer que, aunque anhelaba con todas las fuerzas de su corazón tener relaciones duraderas, era una mujer que vivía marcada por relaciones de corto plazo. Iniciaba una y terminaba, iniciaba otra y terminaba, iniciaba otra más y volvía a terminar, ¿no? Y creo que experimentaba el mismo hastío, el mismo sentimiento de fracaso, la misma imposibilidad de poder sostener relaciones duraderas. Cuando uno va a un matrimonio, compartía el otro día, ¿no? Y a veces ve a la pareja tan feliz. Miren, el único sentimiento que surge en mi corazón en ese momento es decir, ojalá que dure. Ojalá que dure. Porque uno ha visto tanto. Empezaron tan bien y terminaron tan mal, ¿no? Parece increíble pensar que una pareja que se llegó a amar tanto en la vida, ¿cómo pudieron terminar como terminaron? Pero es una realidad en la cual vivimos. Pero lo otro que podemos decir de la mujer samaritana es que luego de los 5 maridos que pasaron, de los 5 hombres que pasaron por su vida, es una mujer que terminó muy desconfiada de los hombres. Yo creo que era una mujer que terminó con una imagen de la masculinidad totalmente distorsionada. Fíjense que en el mismo capítulo se nos narra el momento en que ella se encuentra con Jesús. Ahí en el capítulo 4, del verso 6 en adelante, del Evangelio de Juan, miren lo que se dice, ¿no? Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Muy interesante, ¿no? Porque esta era una mujer que, luego de los 5 hombres que pasaron por su vida, era una mujer que terminó hablando así. Todos los hombres son iguales. Todos quieren lo mismo. Sí, ¿no? ¿Han escuchado ese comentario? No es cierto. Bueno, esta mujer, luego de los 5 hombres que pasaron por su vida, todo le prometieron amor eterno, todo le prometieron que iban a estar a su lado hasta que la muerte los separe, todo le prometieron que iban a ser fieles de por vida. Ninguno cumplió. Y luego de los 5 hombres. Y es claro, porque cuando ella se encuentra con Jesús, ella piensa que Jesús es como cualquiera de esos hombres que pasaron por su vida. Y cuando Jesús entonces le dice a la mujer, muy inocentemente el Señor, ¿no? Le dice a la mujer, dame de beber. porque él había caminado largas horas en medio de un desierto. Estaba hambriento, cansado y sediento. Y estaba sentado en ese pozo y ve venir a la mujer que tenía el balde y la soga para poder sacar el agua. Y Jesús inocentemente le dice, dame de beber. La mujer lo mira y le dice, dame de beber. Ese truco es más viejo. ¿Tú crees que yo he nacido ayer? Ah. Tú quieres lo mismo que quieren todos los hombres que se han pasado, que han pasado por mi vida. Todos los hombres son iguales. Todos quieren lo mismo. Era una mujer que tenía una imagen de la masculinidad totalmente distorsionada. Pensaban que los hombres solo éramos hormonas, ¿no? Y que frente a una mujer hermosa no nos podemos contener y nos queremos acostar sobre ella. Esa era la imagen de la masculinidad que ella tenía. Así que, pero lo último que podemos decir de ella, ¿no? Y hemos dicho varias cosas, ¿eh? ¿No? Hemos dicho que es una mujer físicamente, emocionalmente, dependiente, ¿no? Una mujer que creció con ausencia de padre, ¿ok? Una mujer entonces que anhelaba relaciones duraderas, pero nunca lo alcanzó. Una mujer, ¿no?, que terminó siendo muy desconfiada de los hombres. Y cuando se encuentra con Jesús, piensa que Jesús es un hombre como los demás. Pero en medio de todo eso, es una mujer que seguía profundamente sedienta. Sedienta de alegría, sedienta de felicidad, sedienta de paz, sedienta de vida, sedienta de seguridad, ¿no? Porque cuando Jesús le pregunta a la mujer, llama a tu marido, ¿no? Claro, yo me imagino la respuesta de la mujer. No, no fue de la de una mentirosa que está tratando de ocultar su pasado. No, no, no, no. Yo creo que la respuesta de la mujer fue, no tengo marido. No tengo quien me defienda. No tengo quien esté a mi lado para luchar juntos en la vida. No tengo quien me dé seguridad. Estoy sola y desamparada. No tengo marido. Así que era una mujer que seguía profundamente sedienta. Y uno puede seguir leyendo el relato. Y miren cómo el relato comienza a girar del agua física al agua viva. El verso 10 del capítulo 4 del Evangelio de Juan dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Miren el diálogo. Era una mujer que seguía profundamente sedienta. El Evangelio de Juan es uno de los pocos libros de la Biblia que se pueden leer como en dos niveles. El nivel literal, pero detrás de ese nivel literal hay un nivel simbólico más profundo. Cuando Jesús le dice a la mujer, si bebes de esta agua, volverás a tener sed. Claro, en un primer momento se refiere al agua física que hay en ese pozo. Pero en un nivel más profundo, ¿quién representa en la vida de esta mujer esa agua que calma la sed por un tiempo, pero que luego la dejan más sedienta? ¿Quién representa esa agua en la vida de la mujer? Los diferentes hombres que pasaron por su vida. Claro, Ellos calmaron tu sed por un tiempo, pero luego te dejaron más sedienta. ¿Te puedes imaginar a la mujer samaritana? La primera vez que se enamoró, cuando conoció al primer hombre de su vida, tal vez era muy joven, muy experta. Pero cuando lo conoció y él dijo, ahora sí he encontrado al hombre que me va a hacer feliz. Y con toda esa ilusión se casó. Ahora sí he encontrado al hombre que va a traer alegría a mi vida. Y lo hicieron. Pero solo duró por un tiempo. Y a la larga, cada hombre que pasó por su vida la dejó más sedienta. Luego conoció al segundo hombre de su vida y dijo, ahora sí, este es el hombre. Era muy joven, muy desperta la primera vez y me equivoqué. Ahora sí he encontrado al hombre que me va a hacer feliz. Y se volvió a casar con las mismas ilusiones. Para luego descubrir que ese hombre también la dejó. Y la dejó más sedienta. Y así el tercero, el cuarto y el quinto. Era una mujer que seguía profundamente sedienta. ¿Está bien? Y en medio de esta realidad, la realidad que hemos descrito de esta mujer, en medio de esta realidad aparece Jesús, ¿no? En la vida de ella. Yo la puedo imaginar cuando ella tomó su cántaro esa mañana, como todas las mañanas, a ir a ese pozo a mediodía para no encontrarse con nadie que la pueda señalar con el dedo y avergonzar. Pero ella nunca se imaginó que esa mañana iba a ser una mañana diferente, porque esa mañana ella tenía una cita con Dios. No planeada, no esperada. Pero esa mañana se encontró con ese hombre sentado en el pozo. Y fíjense que si leen bien el relato, se van a dar cuenta que Jesús aparece en la vida de la mujer como el hombre que en el fondo, ella siempre estuvo buscando. Pero los buscó en personas equivocadas, en brazos equivocados. Pero a quien ella estaba buscando era el hombre sentado en el pozo. Y entonces, lo primero que ella va a encontrar en ese hombre es que va a ser el primer hombre en su vida que se va a acercar a su vida y no va a terminar ni enamorándose, ni deseándola, ni queriendo seducirla. Jesús va a aparecer en la vida de esta mujer como ese amigo que ella siempre estuvo buscando. Lo primero que Jesús va a hacer en la vida de esta mujer es restaurar su imagen de la masculinidad, porque Jesús va a ser el primer hombre que solo le va a ofrecer amistad. Y en ella va a aprender en él, en Jesús, que no todos los hombres son iguales. Y que no todos quieren lo mismo. Miren, a veces cuando hablo con los jóvenes, yo tengo una conferencia que llamo Entre las caricias y el manoseo. Aprendiendo a tocar a la persona que uno ama. Y una de las preguntas que yo hago en esta conferencia es, ¿cuál es la diferencia entre acariciar a una persona y manosear a una persona? ¿Cuál es la diferencia entre las caricias y el manoseo? Bueno, yo les digo, acariciar es el arte de tocar el corazón de una persona. Cuando uno toca el cuerpo de alguien, pero no toca su corazón, ha dejado de acariciar y ha comenzado a manosear. ¿Sabes cómo yo me imagino a estos cinco hombres que pasaron por su vida? Yo me los imagino que los cinco eran espectaculares tocando el cuerpo. Bueno, parece que hay alguien que sabe de lo que estoy hablando. Sí, yo me los imagino que los cinco eran espectaculares tocando el cuerpo, pero incapaces de tocar su corazón. Incapaces de tocar su corazón. Y así encontramos a muchas mujeres hoy en día. Sí, has tenido hombres que han sido espectaculares tocando tu cuerpo, pero no han podido tocar tu corazón. Por eso ese corazón sigue sediento. Pero ese encuentro con Jesús fue espectacular. Porque Jesús va a ser el primer hombre que va a tocar su corazón sin necesidad de tocar su cuerpo. No, qué encuentro salvífico el que ella tuvo esa tarde ahí en el pozo, ¿no? Entonces, pero luego, mire cómo Jesús le va a plantear el camino de salvación a esta mujer. Le va a decir: ¿quieres acabar con la inestabilidad emocional de tu vida? ¿Quieres acabar con esta situación, ¿no?, de vulnerabilidad, de fragilidad? ¿Y quieres acabar con esta actitud de creer que un hombre te va a dar seguridad e identidad y valor en la vida? Y entonces miren cómo la propuesta de salvación para esta mujer, Jesús se las va a plantear en términos de la adoración. Jesús le va a decir a esta mujer: mira, la inestabilidad emocional de tu vida, tus dependencias afectivas van a llegar a su final cuando comiences a adorar a Dios. Si leen conmigo, del verso 19 en adelante, luego de decirle los 5 maridos que ha tenido en la vida, presten atención y quiero que aquí colaboren conmigo. Quiero que cuenten conmigo cuántas veces, desde el verso 19 en adelante, va a aparecer la palabra adoración. O una familia de la palabra adoración, adoremos, adorad o cualquiera. ¿Está bien? Vamos a contar. O sea, cada vez que aparezca la palabra adoración o un derivado, ¿está bien? Ustedes ahí en sus asientos gritan: uno, ¿ok? Cuando repetimos otra vez, dicen: dos, y así vamos, para no perder la cuenta. Y así me ayudan también a mí a contar. ¿Estamos listos? Vamos a contar cuántas veces aparece la palabra adoración. Verso 21, perdón, muy bien. Verso 20, pero empezamos del 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron uno en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Dos. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Tres, al Padre. Vosotros adoráis. Cuatro, lo que no sabéis. Nosotros adoramos. Cinco, lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, seis, adorarán. Siete, al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores. Ocho, busca que le adoren. Nueve, Dios es espíritu y los que le adoran. Diez, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Once, en estos pocos versículos, 11 veces se le dice a la mujer samaritana que tiene que comenzar a adorar. No, es que hay mujeres y hombres también a quien tenemos que repetirle muchas veces. Y qué bueno que Dios no se cansa de repetirnos. Tienes que comenzar a adorar. Esa es tu única salvación. Porque si no, va a venir el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo marido. Tienes que comenzar a adorar. ¿Y por qué? Porque la salvación le es planteada a la mujer en términos de la adoración. Sencillo. Porque si ella no adora a Dios, va a terminar adorando a su pareja de turno. Si un hombre y una mujer no adora a Dios, va a terminar adorando a su pareja. Ahora, alguno me dirá, ¿qué? ¿Adorar a mi pareja? No, eso me parece excesivo. Bueno, creo que un buen momento para ver si es excesivo o no la declaración que estoy haciendo, que si uno no adora a Dios, termina adorando a su pareja. Creo que el mejor momento para ver esto es cuando la relación de pareja entra en crisis. Y escuchen cómo hablan las parejas cuya relación entra en crisis. Muchas mujeres han venido a mí cuando el marido se le murió, cuando el marido se fue con otra o sencillamente se fue. Muchas novias han venido a hablar conmigo cuando ya el hombre que prometió amarte te dejó de amar. Díganme si esto no es adorar. ¿No? Vienen y dicen, si me dejan, si me dejan me mato. ¿Han escuchado eso? ¿No? Dígame si no es adorar. Sin ti yo no puedo vivir. ¿Qué es eso? Claro, yo sé que el amor es exagerado en sus maneras de expresarse. Y probablemente yo también le he dicho a mi esposa muchas veces, sin ti yo no puedo vivir. Pero esas son las maneras exageradas de hablar del amor. ¿No? Otro dice, si me deja, la vida terminó para mí. Dígame si eso no es adorar. Porque estrictamente hablando, literalmente hablando, la única persona sobre esta tierra de la cual nosotros podemos decir, sin ti yo no puedo vivir, es Dios y no hay más. Es Dios y no hay más. Sí, si mi pareja me deja, sufriré, me deprimiré, ¿no es cierto? Haré luto, haré duelo, lloraré, todo lo que quieras, está bien. Pero pensar que la vida terminó por mí porque me dejaste. ¿Sabes cuando uno termina adorando a su pareja? Uno termina adorando a su pareja cuando uno cree que mi pareja tiene el poder y la capacidad de darme aquello que solo Dios me puede dar. Valor, identidad, seguridad, dignidad, estabilidad, paz, alegría, felicidad. Y eso no tiene nada que ver con el hombre o la mujer que tengas a tu lado como pareja. Mira, tú puedes tener al hombre más espectacular de la tierra, al del quinto piso. No, no, el quinto no hay nada, al del cuarto. El más espectacular. Al mejor de los hombres o a la mejor de las mujeres. Un hombre bueno, gentil, amable, cariñoso, fiel. Puedes tener al mejor de las personas a tu lado como pareja, al más increíble. Pero por muy bueno que tu pareja sea, él no es Dios. Él no tiene el poder de calmar la sed de tu corazón. No lo tiene. Y a veces, ¿cómo estamos en las relaciones de pareja? ¿Por qué la inestabilidad? ¿No? Claro, yo conozco a alguien y digo, ahora tú me vas a hacer feliz, desgraciado, me vas a hacer feliz. Me dejo entender. Tú has sido creado para hacerme feliz. Y claro, y cuando pasa el tiempo y descubro que Él no tiene el poder de hacerme feliz, entonces, pa, si te vi, no me acuerdo, y que venga el siguiente. Y luego que viene otro, lo exprimimos. Y cuando ya no podemos sacarle nada, entonces lo tiramos y que venga otro. Uno se lanza a una inestabilidad en la vida. Cuando uno cree que mi pareja tiene el poder de darme aquello que solo Dios me puede dar. A veces en nuestra relación matrimonial, ¿no? Por la manera en que hemos sido heridos por el pecado en nuestro corazón, tendemos a divinizar a nuestra pareja. Yo cuando veo a mi esposa, ¿no? Que trata de aferrarse a mí y encontrar el sentido de su vida, su razón de ser a partir de su relación conmigo, yo le digo, arrímate un mejor árbol. Mira, le digo, yo con la justa puedo con mi propia vida, así que no te agarres de mí, no te aferres de mí. Aférrate de Dios. Mujeres que me escuchan, no puedes adorar a tu pareja. No puedes hacer eso, sencillamente porque tu marido, tarde o temprano, se va a morir. Tu marido, tarde o temprano, te puede dejar. O por otra, o sencillamente te deja. Por lo tanto, no puede aferrarse a una realidad que sabemos que no tiene la capacidad de darnos esa estabilidad de por vida. Y entonces, y voy terminando. Si a mí me preguntan, Alex, ¿por qué fracasan las relaciones de pareja? ¿Por qué fracasan los matrimonios? Yo lo definiría en una sola frase. Los matrimonios fracasan. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué los matrimonios fracasan? ¿Quieren saber por qué los matrimonios fracasan? ¿Sí? Fracasan por fracasan por exceso de expectativas. Entramos en una relación con tantas expectativas del otro. Y cuando descubrimos que ese otro no puede, por muy bueno que él o ella sea, no puede. Es por eso que Jesús le plantea la salvación a esa mujer. Tienes que comenzar a adorar a Dios. Tienes que sacar los ojos de los hombres que han pasado por tu vida y ponerlo en Dios, ¿no? Pero en último lugar, Jesús no solo le habla de un Dios al cual adorar. Jesús le habla de un Padre al cual adorar. Y cuando pensamos en una mujer que creció sin padre, qué linda la propuesta de Jesús cuando le dice lo siguiente, ¿no? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Sabe cuál es una de las cosas más lindas cuando uno piensa en Jesús y la relación con su Padre? Miren, hay dos cosas que los niños pequeños muy difícilmente comparten. Muy difícilmente. Uno son sus juguetes. Un niñito pequeño, para él el juguete es una extensión de su propio cuerpo, ¿no? Y a veces los obligamos a compartir, ¿no? Es como cortarle una mano, porque los juguetes son una extensión de su propio cuerpo. Entonces, muy difícil comparten sus juguetes. Y otra cosa que un niño muy difícilmente comparte es a su padre. No, cuando mis niños eran pequeños, delante de mi hija o mi hijo, yo no podía agarrar a otro niñito, abrazarlo y besarlo. Uy, no, mano, eso era una traición para ellos. Yo lo tenía que hacer a espaldas de ellos o cuando ellos no estaban, pero delante de ellos, ¡ay de mí si me atreviera a cargar a otro niño! Pero ¿sabes cuál es la buena nueva de Jesús? que Jesús no solo nos vino a hablarnos de su Padre. Él vino a compartir su Padre con nosotros. Con todos aquellos que hemos crecido en un hogar sin padre. La máxima generosidad de un hijo es compartir a su padre. Y esto es lo que él hace con la mujer samaritana. No solo le habla de un padre al cual adorar. Él comparte su padre con ella. Y entonces la vida de esta mujer cobra otro rumbo. Otro destino. ¿No? Y si leen con atención, vamos a encontrar ahora una mujer segura de sí misma, de su identidad. Ya no depende de tener un hombre al lado. Por el contrario, es una mujer que le ofrece esperanza a los hombres. Por eso ella vuelve a Samaria y le habla a los hombres. Y le dice, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Pero no me avergonzó. No me humilló. No me hizo sentir menos. Miren a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, pero que en todo momento me trató con dignidad. Ese es Jesús, el hombre diferente, el hombre que esta mujer durante toda su vida estuvo buscando en los diferentes hombres que pasaron por su vida, hasta que finalmente lo encontró. En el lugar menos pensado y a la hora menos pensada, se encontró con ese hombre sentado en el pozo. Y muchos hemos venido esta mañana. Como esa mujer, salimos de nuestra casa pensando que iba a ser un domingo cualquiera. Pero hoy Dios te trajo aquí porque tienes una cita con Él. Él te espera sentado en el pozo. Al principio no lo reconocerás. Pero Él es el único que tiene el agua, que es capaz de saciar la sed de nuestros corazones. Si tú bebes de esta agua, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed. Porque el agua que yo te daré será como una fuente de agua que salte para vida eterna. Tendrás tanta agua que serás como una fuente de bendición a los sedientos a tu alrededor. Jesús nos convierte en sedientos, porque nos invita a reconocer nuestra sed, y ahora somos sedientos, que le decimos a otros sedientos dónde encontramos agua. Y esa agua la encontramos en Jesús, el que murió en una cruz, el que derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, para quitar todos los obstáculos que nos permitan adorar a Dios, adorarle con todas las fuerzas de nuestro ser. Y al hacerlo, entonces la vida de Dios comenzará a fluir por nuestras vidas y Él se convertirá en la fuente de nuestra alegría. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cerramos un momento nuestros ojos y oramos. Padre, te damos gracias. En esta mañana. Porque en la vida de esta mujer. Nos vemos reflejado cada uno de nosotros. Señor, perdóname. Cuando he estado tratando de calmar la sed de mi corazón, sed de vida, creyendo que hay un hombre o alguna mujer en esta tierra que lo pudiera hacer. Sí, lo calmará por un tiempo, pero al final nos dejará más sedientos. Algunos no lo hemos estado buscando en un hombre o una mujer, lo hemos estado buscando en el trabajo, en el dinero. A veces hasta hemos idolatrizado a los hijos. Señor, pero hoy hemos aprendido que el único que puede calmar la sed de nuestros corazones eres tú, Jesús. Y esta agua se convirtió en sangre cuando tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros. Y esa sangre que derramaste en la cruz Señor, hoy perdona nuestros pecados. Hay dolor y tristeza en nuestros corazones por haber vivido sin adorarte. Y al no adorarte, he terminado adorando tantas cosas en la vida que aparentemente parecieran prometer felicidad, pero que en el fondo me dejan más seco y vacío. Señor, hoy tú me has repetido una y otra vez que me has traído a este lugar para comenzar a adorarte. Pasemos un tiempo en silencio y dejemos que la palabra que hoy Dios nos ha hablado ministre nuestros corazones. El encuentro que Jesús tuvo con esa mujer lo puede volver a tener contigo en este lugar. Hoy esta iglesia se vuelve ese pozo donde Jesús y la mujer se encontraron. Dile ahí en tu corazón: Señor, mi corazón está sediento. Vengo hoy a ti. Quiero beber de esa agua que calma la sed del corazón. Y en esta actitud de oración, sigamos orando. Te damos gracias, Padre, por esta palabra que nos has enviado. Todos nosotros, Señor, manejamos vacíos profundos. Buscamos en este mundo quien los llene. Buscamos en el área sexual. Lo buscamos en trabajo, en ídolos de becerros de oro, y todos buscamos de una u otra forma quien llene esos vacíos. Y cuántas veces te hemos dejado sentado en el pozo y seguimos cargando el cántaro buscando quien lo llene. Esta mañana a parejas o personas que quieran venir al frente y recibir al Señor en su corazón, personas nuevas que hoy quieren una administración especial, y aquí habrá un equipo de hermanos. Todos nosotros necesitados venimos a Jesús. Ninguno acá es la fuente de agua viva, es Jesús. No es un pastor, no es una iglesia, no son líderes, no son esposos, esposas, solo tú, Señor. Y como tú nos has dicho, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, que de su interior correrán ríos de agua viva. Si usted ha venido por primera vez, te invitamos que venga y oremos por ti, oramos por tu vida. Dígale: Señor, ahí donde estás, ¿quieres venir al frente? Dígale: Señor, yo quiero hoy abrir mi corazón. Mi corazón está vacío y necesita que tú lo inundes de esta agua que solo tú puedes dar. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas. Haz de esta iglesia una iglesia que te adora. Por eso tan importante que hemos aprendido y entrar en esta ruta de la adoración. Venimos en las mañanas aquí a aprender a adorarte en espíritu y en verdad. Te pido, Señor, que esta iglesia y las familias, los hogares, los niños se contagien y se llenen de adoración para ti. Las casas se llenen de incienso. La iglesia sea un lugar de adoración. Porque mientras te adoramos, encontramos satisfacción plena para la vida. Encontramos la presencia del Espíritu Santo que ministra lo más profundo de nuestra alma. Enséñanos, Señor, la ruta de la adoración. ¿Cuántos de nosotros la experiencia de los cantos y la adoración llega a ser aburrida y por eso la pierden? Es el lugar donde no quieren estar. Oh Padre, yo clamo que esta iglesia se vuelva una adoradora, porque eso es lo que tú buscas. Hombres y mujeres que te adoran en espíritu y en verdad. Enséñanos esta ruta, Señor. Enséñanos a ser verdaderos adoradores. Hombres y mujeres que aprendieron a postrarse en delante de ti y a encontrar la plena satisfacción de la vida en ti. Que mientras te adoramos, el Espíritu Santo ministre a nuestras vidas. Por un momento, dele una palabra de adoración al Señor. Lo que surja de tu corazón, dígale: Señor, gracias. Gracias por esta palabra que me has enviado. Bendecimos al que vive por los siglos de los siglos, al Señor de señores, al que está sentado en el trono de gloria. A ti sea la gloria, Señor. Ante ti nos postramos y arrojamos todo lo que somos. Y confesamos que tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres la única fuente que sacia nuestro ser. Sea tu nombre exaltado, Señor. Por eso venimos un domingo acá, porque hemos decidido adorarte a ti. Por eso la iglesia se reúne en el mundo, porque hemos decidido adorar al único que es digno de recibir toda adoración y toda exaltación, al Señor de señores. Hemos decidido rehusar adorar los poderes de la tierra, el materialismo, el consumo, los templos de consumo. Hemos decidido adorarte a ti. Por eso guardamos el Sabbat, el día de la resurrección del Señor Jesús, al cual pertenece toda la gloria y la honra y el imperio. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Bendito seas por la palabra. Bendito seas por hablarnos, por el regalo del Padre para tantos de nosotros que nos levantamos sin Padre, y por habernos enseñado a orar el Padre nuestro, la relación de Padre en que hemos entrado con hijos. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos. Terminamos adorando al Señor juntos. Y si viene por primera vez, traiga a este amigo para que oremos por él acá. No olviden de hacerse inscribir a la salida. Y juntémonos de pie, pongámonos de pie cantando esta canción.